Señor, esta noche bendita. Al abrir tu palabra, háblanos a través de ella. Porque es tu palabra, es tu voluntad lo que ahora vamos a recibir. Te lo pedimos, Señor. Te suplicamos. No como una oración de rito, sino con el corazón te pedimos que nos hables, que nos enseñes. Y que me uses a mí, Padre, esta noche. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén, aleluya. Amén. Buenas noches a todos. Tome su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a estudiar esta noche del verso 9 hasta el versículo 18. Amén. Pero vamos a leer solo el verso 16 y 17 ahora. Donde dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os resulte difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Amén. Tome asiento. Diga a la persona que tiene al lado, ¿ve que sí se puede? Dígale. ¿Ven que es cuestión de conchudez? Dígale. Esa es la verdad. Ah, sí se puede. En su libro, en su cuaderno, lo que haya traído, anote: no es bueno que Moisés esté solo. Ese es el título. No es bueno que Moisés esté solo. Bien. Comenzamos hace 8 días, bueno, hace 15 en realidad, pero hace 8 días, estuvimos hablando acerca de los primeros versículos, mostrando cómo inicia el primer sermón de Moisés, ¿no? ¿Cuál era su responsabilidad? Pero también cuál era la responsabilidad de quienes le escucharan. Amén. Después de eso, en los versículos 6 al 8, si los lee, se encuentra con que las primeras palabras de este primer sermón de Moisés comienzan con una frase que es característica, aparece más o menos 23 veces en todo el libro de Deuteronomio, y es: Jehová nuestro Dios. Y luego dice que estaban allí en Horeb y que Dios les ordenó salir de Horeb y emprender el camino hacia Canaán, para entregarles la tierra prometida. Después de eso, el primer suceso que nos va a comentar es un suceso del que ya hemos leído. Lo leímos allí, yo no sé si quiera ir conmigo un momentico a Éxodo, en el capítulo, solo para hacerle mención a esto, 18, cuando dice: visita de Jetro a Moisés, ¿no? En aquella ocasión nos dice que él llegó y que vio a Moisés atareado, cansado, agotado, el pueblo también, y le dio un consejo y dijo: no, no haga eso. Escoja unas personas y póngalas sobre el pueblo. Luego en Números 11 aparece otro nombramiento similar a ese, pero esa vez fue de 70 ancianos, ¿no? Que también iba a llevar la carga del pueblo con Moisés. Haciendo referencia a eso, más a la primera historia, entonces Moisés comienza su sermón, como ya le dije, diciendo, hablándole de cómo Dios les dijo que salieran de Oré, camino a la tierra prometida, pero el primer suceso que él va como a remembrar es el suceso acerca de ese nombramiento de esos jueces. El relato tiene algunas variantes, no porque se contradiga, sino porque es otra ocasión y Moisés está, bueno, explicando las cosas de otra manera, igual que los evangelios. Ya sabe que usted lee dos historias en los evangelios, en dos evangelios distintos, tienen diferencias de detalles en la misma historia, no son contradictorias, sino que más bien son complementarias, y así más o menos sucede aquí, ¿no? De esta historia, el nombramiento de los jueces, vamos a sacar tres enseñanzas básicas, tres puntos básicos que ahora le queden en el corazón y le sirvan para la vida. Lo primero es que no es trabajo de un solo hombre, ¿no? Verso 9 al 12 dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Y luego dice: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Quiero que se detenga ahí un momentico. Entonces, el pueblo, recuerde, el último censo dio 600.000 hombres de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Solo hombres. Dicen los que estudian más que uno, la Biblia, que el pueblo Israel era alrededor de 2 millones de personas. Muy difícil atender todas esas personas para él, y por eso él dice: no puedo, en el versículo ahí donde dice que no puedo llevarlo, el 9, yo solo no puedo llevaros, ¿no? Y es que imagínese cuántas cosas no pueden pasar en un pueblo de 2 millones de personas. Él resume 3, ¿no?, que él como su líder debía atender. ¿Eh? Y entonces dice molestias, versículo 12, ¿no? Si lo lee, dice: vuestras molestias. Hago una aclaración aquí, ¿no? El último censo, allá antes de entrar a la tierra prometida, dio 600.000 hombres, ¿verdad? Y eran más o menos 2 millones de personas. Un número muy similar a los que salieron de Egipto, ¿no? 40 años antes. Porque recuerde que esta historia está sucediendo más o menos 40 años antes y Moisés la está, ¿qué?, recordando, ¿no? Entonces esa aclaración valga ahí. Pero lo que le puntualizo es que Moisés dice: usted, ¿cómo voy a poder atender sus molestias? ¿Eh? Versículo 12, ¿no? ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias? Molestias es preocupaciones. Así lo traducen otras Biblias. Sus preocupaciones. O sea, que cuando alguien tiene una preocupación, iba y buscaba a Moisés: Moisés, miren lo que me pasa, ando preocupado, y Moisés pues lo atendía y esas cosas. Pero no solo había gente con molestias en el pueblo, o sea, preocupaciones, sino también con cargas. ¿Ah? La palabra hebrea ahí, ¿no?, nos habla de la como si fuera la carga, lo que lleva un animal. También venía la gente cargada de problemas, de situaciones, a buscar a Moisés. Dice: Moisés, tengo estos problemas, ¿cómo lo soluciono? Colabóreme. Pero también nos dice que no solo había gente con preocupaciones y con cargas, sino que también había, versículo 12, la última palabra allí, sino que también había personas con pleitos o contiendas, riñas, disputas, altercados entre las personas. Ahora, esto no hubiera sido así y el trabajo de Moisés hubiera sido más fácil si la gente hubiera seguido la ley. Recuerde que allí, después de los 10 mandamientos en Éxodo, apareció y estudiamos algo hace muchos años ya, que se llamaba el Código del Pacto, que era la explicación de los 10 mandamientos, y son los capítulos que siguen a Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y allí dice muchas cosas acerca de la solidaridad, del amor al prójimo, de la ayuda que había que tener entre ellos. Pero bueno, el pueblo no siguió eso, y a las preocupaciones, a las cargas se le añadían los pleitos, las riñas que Moisés tenía que solventar entre el pueblo. Entonces, no era tarea fácil, no era tarea sencilla, y más porque el pueblo no quería guardar la ley y lo que Dios les había mandado. Ahora, fíjense lo siguiente, igual pasa en la iglesia, ¿cierto? En las iglesias hay variedad de personas, ¿no? Esta es pequeña, ¿sí? Hay otras más grandes, ¿cierto que sí? Pero no importa el tamaño, igual un solo hombre de ninguna manera puede pastorear a todos. No puede, ¿sí? Porque también aquí hay gente con preocupaciones. Y la gente viene a contarle a uno las preocupaciones. Dice, mire que esto... Hay gente con cargas. Y entonces, si fueran 10 personas, pues uno les ayuda con las cargas de todos. Pero viene la gente con sus cargas y las pone sobre uno. Está bien, porque a eso se metió uno, ¿cierto? Ese era su llamado, no me estoy quejando, ni mucho menos, ¿no? Los pone sobre uno, bien, está bien, porque eso, a eso se metió uno. Y encima de eso, hay gente con riñas, ¿no? Pleitos, que no me gustó, que si puso, que no puso, que miró, que no miró, que dijo, que no dijo. ¿Y también a quién vienen? Vienen a uno. Igual que en aquel momento la tarea de uno sería más fácil si la gente igual cumpliera la ley, ¿cierto? Porque a eso de las cargas y las preocupaciones por lo menos le quitamos lo de las riñas, ¿no? Y eso sería una gran bendición, una gran ayuda. Pero eso no solo pasa aquí en esta comunidad, sino que siempre pasó desde los inicios de la iglesia. Hubo gente en riñas, en pleitos, gente que no estaba entendiendo el Evangelio y la ley del amor del Evangelio. Quiero que pierda un momentico de Deuteronomio 1 y vaya a Hechos, el capítulo 6, el versículo 1. Mira, está recién fundadita la iglesia cristiana. Está recién fundadita la iglesia cristiana, ¿no? Versículo 1, y dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, porque entre más grande, más problemas, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué hubo? ¿Ahí qué hubo? Murmuración, dice. Entonces los unos se pusieron a hablar de los otros de los otros, y ahí ya hubo un pleito, una riña, ¿no? Ahora, ¿cómo se hubiera solucionado esto? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se le quita esa carga al pastor, y no solo al pastor, sino a los demás hermanos que dirigen la congregación? Es sencilla la respuesta. Siguiendo el Evangelio, siguiendo lo que se nos ha enseñado. O sea, si nosotros siguiéramos lo que se nos ha enseñado, seríamos menos susceptibles, menos rencillosos, menos peleas, mejor la iglesia y más fácil la labor para quienes pastorean el rebaño. Porque ya no tendrían que atender, además de las riñas, las inconveniencias, las desavenencias de los hermanos. Si no, se dedicarían también ya a sus preocupaciones, sus cargas y esas cosas. ¿Me hago entender? Mire Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. ¿Cómo se vacuna la iglesia de las riñas, de los pleitos? ¿Cómo? Ahí está una fórmula maravillosa, una fórmula que si pusiéramos en práctica, pues la iglesia sería un paraíso, ¿no? Bien lindo, bien bonito. Ahí hay cuatro cosas que quiero que miren. El capítulo 2, versículo 2 al 5, que dice allí. Número 1, el apóstol Pablo dice, completad mi gozo siendo de un mismo sentir. ¿Ah? Un mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir del que debemos ser? El mismo sentimiento del que debemos ser es el sentimiento del amor, ¿verdad? De buscar el bienestar del otro, como él va a empezar a desarrollar ahora. De ser humildes, de renunciar al yo, de pasar por alto la ofensa, de dejar de ofendernos por todo. Y entonces empezar más bien a morir a nosotros mismos. Mire que él lo dice, siendo todos de un mismo sentir. Luego dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego dice, no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria. Antes bien, en humildad, Entonces, número uno, le dice, sintiendo lo mismo, todos el mismo amor, todos amándose unos a otros. Perdón, número dos, luego dice, siendo humildes, agachando la cabeza, pasando por alto la ofensa, dejar de ser tan delicados, tan rencillosos, tan quisquillosos, ¿no? Luego, sigue diciendo, un consejo maravilloso, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cuántos problemas no nos evitaríamos si pusiéramos esto en práctica, verdad? Si miráramos al otro como superior a mí, como mejor que yo, como que, bueno, usted tiene la razón, tranquilo, estoy para servirte a ti, no estoy para que me sirvas a mí. ¿Cuántas cosas, amén, no evitaríamos, hermanos, si pusiéramos en práctica solo esas cosas? Y por último, él dice en el versículo 4, también poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, no poniendo, perdón, la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de otros. Cuatro cosas nos dice ahí: un mismo sentir, humildad, ver a los demás como superiores. Y número 4, viendo el interés de los demás y los deseos de los demás antes que los míos. Y si esa fórmula la aplicáramos aquí en la comunidad, en la congregación, pues tendríamos menos pleito. Pues yo doy gracias a Dios de que aquí no hay tanto pleito. Sí hay uno que otro que le gusta el pleito, ¿verdad? Y la riña y esas cosas. Pero la mayoría no, la mayoría somos personas pacíficas. Pero por si acaso, ¿no? Por si alguna vez resulta, ojalá usted lo tenga ya anotado y diga, ah, ya me acordé, ¿no? Tenemos que, es que construir la comunidad y no destruirla. Tenemos que amar, tenemos que considerar al otro como superior, tenemos que ser humildes, tenemos que buscar el bien de los demás y no el nuestro, ¿no? Amén. Y así la tarea, que de por sí ya es titánica para el pastor y los líderes, sería un poco menos titánica, más fácil, más sencilla de hacer. Entonces, la primera idea es que no es trabajo de un solo hombre. La obra de Dios no la puede hacer una sola persona, sino que en segundo lugar, se necesita un equipo. Esa sería la segunda idea. Se necesita un equipo. El verso 15 ahora de Deuteronomio capítulo 1, el verso 15 de Deuteronomio capítulo 1. Ubíquese allí, por favor, donde dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Amén. Entonces, después de que Moisés le dijo eso al pueblo, él les propone una solución, le dice, mire, búsquense entre ustedes, entre las tribus, gente con las siguientes características, ¿no? Y las características eran tres. Número uno, que fueran varones. Varones. Macho, varón, masculino, ¿no? ¿Sí lo lee? Versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, no mujeres. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que las mujeres nada, no pueden, no sí pueden, ¿sí? Porque recuerde que cuando los hombres no quisieron, Dios levantó mujeres. Amén. Ejemplo, Débora, ¿cierto? Ahí todos los hombres hicieron las gallinas, unos amedrentados, miedosos ahí, y se levantó una mujer, y Dios dijo, pues ahí se levantó, vamos a usarla. Está dispuesta, vamos a usarla, ¿cierto? Como juez de Israel la usó. Que las mujeres también pueden, y pueden servir al Señor y todo. Pero en este caso no, o sea, él dice, tienen que ser hombres, ¿no? En aquella época ya sabes, las mujeres no tenían ni voz, ni voto, ni nada. Entonces por eso no podían ponerlas de juez. Entonces, que sean varones, dice ahí. Luego en segundo lugar les dice, esos hombres que escojan tienen que ser sabios. Sabios quiere decir inteligentes, astutos, ingeniosos. Buenas características de un líder, ¿cierto? Alguien que va a liderar tiene que ser astuto. Pero no astuto no quiere decir tramposo, ¿cierto? Eso es otra cosa. Los tramposos son otra cosa. Tiene que ser astuto para lo bueno. Tiene que ser inteligente. Tiene que ser una persona ingeniosa. Búsquenselo así, ¿no? Y luego le dice que tienen que ser también expertos. ¿Ve? Estamos en el 13. Varones sabios y entendidos y expertos. Su Biblia solo dice sabios y entendidos, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí o no? Sabios y entendidos. ¿Qué es entendido? ¿Entendido dice o expertos? ¿Cómo? Experto, ¿eh? Expertos. Sabios y experimentados, sabios, expertos, lo que sea, bueno, quiere decir eso mismo. Expertos quiere decir personas experimentadas, con experiencia, porque la experiencia ayuda mucho. ¿Ah? Por ahí dicen, si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Dice el dicho, ¿no? Porque es verdad. La experiencia es una cosa bien buena. Un gran maestro de la vida, en todas las cosas. La experiencia. Entonces, estos hombres tenían que tener estas características, ¿no? Ellos tenían que ser hombres, tenían que ser sabios y también tenían que ser expertos. Y ellos iban a constituir entonces como el equipo de trabajo de Moisés. Amén, hermanos. Así se hace la obra de Dios, con un equipo. No se hace solo, no se puede hacer solo. Entonces, un hombre que dice, yo soy el pastor, aquí yo solo hago, aquí nadie más puede hacer nada, y yo predico y yo hago, y por ahí dejo a alguien cantar porque no sé cantar, pero de resto lo hago todo yo, está mal, porque así no se hace la obra de Dios. La obra de Dios siempre se ha hecho con un trabajo, ¿qué? En equipo, ¿cierto? Amén. ¿Amén? Amén. Es importante, así lo hacemos aquí, ¿cierto? Aquí hay trabajo en equipo. Estoy yo, están los líderes, que llamamos los líderes de los ministerios y eso. En otras iglesias los llamarían los ancianos, pero a mí no me gusta decirles así porque suena como a viejitos y eso, pero está bien. Pero son los líderes, ¿cierto? Y están ahí. Y después de esos líderes hay más líderes y luego están todos los que sirven, ayudan, todos los que colaboran. Porque así es que se hace la obra de Dios. Todos juntos. Lo ideal es que todos los de la iglesia, todos ayudaran. Todos, todos. Absolutamente todos ayudaran. Todos. Pero no pasa. Muchos ayudan, muchos colaboran, pero no son todos. Pero todos deberían ser parte del equipo. De alguna manera u otra, todos deberían ser parte del equipo. Fíjese, en el Nuevo Testamento de nuevo volvemos a tener lo mismo. Allá en el problema que les conté de los hebreos y los griegos, cuando hubo ese problema, los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos dejar de predicar y de orar para dedicarnos a servir mesas de meseros. Ellos lo hubieran hecho, no hay problema, pero es que no era su prioridad. Su prioridad no era servir mesas, su prioridad era extender el evangelio, orar. Y pues no podían, entonces dicen, van a escogerse también lo mismo que dijo Moisés. Escojan entre la iglesia personas con ciertas características muy parecidas a las que Moisés también nombró aquí. Vayamos de nuevo a ese texto, un momento, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, el versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Ah? Ya lo leímos, ahora el 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, número 3, y de sabiduría, a quienes encarguemos para este trabajo. Lo mismo lo nota allí, él dice que sean sabios, que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan un buen testimonio, ¿no? Estos deben ser los requisitos de quienes van a ser parte del equipo de trabajo de la obra de Dios. Sean líderes, sean solo ministros, personas que sirvan, colaboren. Estas deben ser las mismas cualidades. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de inteligencia y también que sean personas con testimonio para que no ande luego el evangelio desacreditado por ahí. Y dicen, ay, pero ese es maestro de niños en esa iglesia, pero es una joyita, oye, así hablan los incrédulos después de nosotros, ¿sí? Ese lo paran allá en la puerta a repartir tratados, pero es terrible aquí en la cuadra, oye, eso es terrible. Entonces, no, tiene que ser de buen testimonio. Luego Pablo, hablándole a Timoteo de lo mismo, de que haga un equipo, en segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 1 y 2, mejor, le dice algo muy similar, le dice: tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego el 2 dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En Hechos dice que sean de buen testimonio, que sean cristianos de testimonio. Número 2 dice que sean llenos del Espíritu Santo. Y número 3 dice que sean personas llenas de sabiduría. Y luego aquí a Pablo, Pablo a Timoteo le dice: pero también tienen que ser fieles, leales, gente fiel y leal. Encárgale eso a personas que sean fieles y leales y que sean aptos para enseñar, porque la idea es transmitir, ser comunicadores de un mensaje, ¿no? ¿Bien? Y ese es el equipo, y así se hace la obra de Dios. Luego Moisés puso a esos hombres sobre grupos de miles, sobre grupos de mil, perdón, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. Eso lo dice allí Deuteronomio. Y así organizó a las 2 millones de personas. Por grupos de 1000, por grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. Así los organizó, así los administraba mejor y así se brindaba un pastoreo. La gente, ya eso más adelante, pero la gente así estaba mejor que cuando Moisés estaba haciendo todo el trabajo solo, porque pues así le estaba tocando. ¿Se fija, hermano? Amén. ¿Qué es claro entonces? Que la obra de Dios no se hace con solo unos pocos. No puede ser solo el pastor, porque él quiere o porque no hay quien le ayude. Eso no puede ser así. Tiene que haber un equipo de trabajo que se conforme no solo de algunos poquitos que le meten la ficha, que ponen interés, que ponen amor, sino que el equipo de trabajo tiene que estar hecho de toda la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, porque cada cristiano tiene que ser un ministro, porque a cada cristiano se le ha dado un don para que ejerza en la obra, porque cada cristiano se le ha dado un ministerio para que sirva a los demás dentro de la obra de Dios. Si usted no lo hace, está desobedeciendo a Dios. Si usted no lo hace, usted está desperdiciando un don, un talento que Dios le dio. Si usted no lo está haciendo, básicamente está perdiendo tiempo valioso de su vida cristiana. ¿Ven? Tenemos que tener esa mentalidad. O sea, usted no puede entender que usted es cristiano solo para venir a los cultos, sentarse, escribir, mirar, no sé qué. No, usted es cristiano para servir a otros. Amén. Dios lo llamó a servir. No, es que estoy esperando que baje un ángel y me toque la lengua y me diga: te pongo un fuego en la boca para que hables y cosas así. No, yo ando esperando tener un sueño donde Dios me diga: ¿qué quiere él que yo haga? No, ya usted no necesita ni sueños ni ángeles que le toquen nada. Usted ya lo tiene que saber. Desde el día que se convirtió, usted fue llamado a ser salvo, pero también fue llamado a servir a los demás. Amén. A trabajar en la obra de Dios. A meter el hombro juntos a los demás, ¿no? Pasa en la iglesia a veces que hay gente que hace 2 y 3 cosas. Son líderes de grupos, están en la alabanza y son maestros de niños. ¿Y por qué? Porque hay otros que no hacen nada. Y entonces el hermanito está cansado y todo, y dice: no, yo como que voy a salir de los niños. Y viene la líder y lo mira así. Como que no hagas eso, que nos dejas mal aquí. Bueno, hermano, yo sigo adelante, tranquilo, sí. Y dice, bueno, otro hermano dice: no, estoy haciendo 3 cosas en la iglesia. No, yo le diré a Luisa que no más. Mire, Luisa, que ya no más. Y entonces Luisa así. Y el hermano se le mueve el corazón y dice: bueno, cuenta conmigo, tranquila. Cuando no debería ser así, ¿cierto? Sino que si cada quien toma su lugar y hace lo que le corresponde, pues la obra es más fácil, más sencilla de hacerse. Ahora, entonces, el trabajo no es de uno solo. Se necesita un equipo y, en tercer lugar, se debe solucionar. Sí. Ese equipo existe para hacer una solución. No para que pongan más problema, ¿no? Sí, no para que formen bonches y cosas. No, no. Si va a servir en la iglesia, es para que usted sea una bendición. Para que sea una respuesta, no para que venga a poner problemas. Porque así a veces pasa, ¿cierto? Que las personas vienen a servir y lo que pasa es que eso no es un problema. No, la idea es que si va a servir, sea una solución, sea una bendición para el resto de los hermanos. Y estos líderes que Moisés ponía sobre el pueblo tenían que dar solución. Verso 16 al 18 del capítulo 1 dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os resulte difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Entonces Moisés los capacita de una vez, ¿no? Y les dice: listo, ustedes son los líderes, ustedes van a ser mi equipo, ustedes son los que me van a ayudar. Ahora les voy a decir qué tienen que hacer claramente. Y esto que Moisés les dice tiene que ser una guía para los que ya lideran. Así se lidera, hermanos. Teniendo en cuenta estas cosas. Pero usted dice: no, pues yo no soy líder. No importa. Así se llevan las cosas también en un hogar. ¿Oyó? Así que le sirve también. Así se solucionan problemas cuando usted le toque ser mediador. No sé si algún día le ha tocado ser de pacificador, de mediador, que hay dos agarrados en un problema terrible allá en el barrio, en la empresa, y usted es el que se pone ahí como que a hacer las paces. Y entonces van donde uno y le dice: no, pero venga, no se ponga así, tan, tan. Si quiere yo voy a hablar con el otro. Ah, bueno, entonces ya. Y usted va donde el otro y le dice: ay, pues, fueron malentendidos. Quítate los guantes, no seas así. Y usted va y los reúne y habla. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Moisés se los dice aquí. Entonces, tres cosas le reitero. Usted que ya está liderando, así se lidera, como Moisés le está diciendo a ellos. Usted que no es un líder aquí en la iglesia, ¿no? Ni en ningún otro ámbito de la vida, pero tiene un hogar, tiene una casa, así se dirige una casa, como Moisés le está diciendo a estos hombres, que hagan su liderazgo. Y si no tiene casa ni nada, pues cuando le toque mediar en alguna situación, así es que se media en las situaciones. Él dice cinco cosas aquí, muy importantes en esos dos versículos. La primera, en el versículo, ¿estamos qué? 16 dice: oíd entre vuestros hermanos, dice, y juzgad justamente. Número uno, primer principio, hay que ser justos. La justicia es tan difícil a veces, ¿cierto? Pero usted debe procurar darle a cada quien lo de cada quien, ¿cierto? Así. Aquí en la iglesia, cuando lidere, allá en su casa, o cuando le toque mediar en un problema, usted tiene que tener ese principio en su cabeza: tengo que ser justo, tengo que juzgar con imparcialidad. Las preferencias en el ministerio destruyen un ministerio, ¿no? Por eso la ley tiene que ser para todos. Las preferencias en un hogar destruyen los hogares. Las preferencias a la hora de mediar en un problema en una familia, entre esposos o lo que sea, esas preferencias esa falta de parcialidad, pues no le va a permitir ser un buen pacificador. Tiene que tener aquí: tengo que ser justo e imparcial. Porque se ha fijado en lo que pasa en las casas, que a veces los papás prefieren unos hijos que a otros y se la aplican a unos y a otros no. Eso es un problema, ¿no? ¿Ha visto lo que pasa en la iglesia? Por eso es que existen las normas, por eso es que los ministerios de la iglesia se rigen por normas. Eso es un derrotero a seguir y tiene que aplicársele a todos. Porque si no empiezan las heridas. Ay, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Ay, mire esto y mire para acá y mire para allá. Y la murmuración y la habladuría. No, hay que ser justos. ¿Bien? Número dos. Muy parecido. No tener preferencias. Él les dice ahí: no hagan distinción de personas. Sean justos. Número dos. No hagan distinción de personas. No hagan distinción de personas. A todos lo mismo. A cada cual lo que es. No prefieran a unos por encima de otros. ¿Ya? Número tres, oír a todos, porque él dice allí, vamos leyendo, dice, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero, no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. Hay que escuchar, un líder tiene que aprender a qué, a oír, escuchar. Allá en su casa, el papá, la mamá, tiene que aprender a escuchar. Y aún más cuando usted vaya a mediar en un problema, sucede mucho cuando hay problemas de pareja, ¿no? Todos nosotros nos gusta contar las cosas a nuestra manera. Y entonces le ponemos matices y cositas y un cierto sesgo, cosa que nosotros salgamos bien librados. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí eso? Que viene alguien, me dice, mira lo que pasó, y me hizo, y me puso, y me quitó, y guau, guau, guau, y todas las cosas. Y yo termino ahí, ¡qué infeliz! El otro, ¿no? Y entonces luego le digo, no, pero si puedo hablar con la otra, ¿puedo hablar con su esposo o puedo hablar con su esposa? Claro, entonces dígale que venga, y entonces viene. Y el infeliz me cuenta. Y cuando el infeliz me cuenta, digo, pero eso usted no me lo dijo. Así no me lo... ¿Por qué no me contó eso? Hay que oír a todos. ¿Eh? Eso es muy bueno cuando uno va a mediar en un problema. No puede quedarse solo con la versión de uno. Tiene que oírlos a todos. El líder aprende a oír a todos. Y allá en la casa hay que aprender a escuchar a todos. Ese es el tercer principio. Y el cuarto es no tener temor de nadie. Porque él dice allí, no tendréis temor de ninguno, no tener miedo. Sucede que cuando usted como líder o papá va a tomar una decisión, a veces no se toma porque uno tiene miedo de la reacción de la gente. ¿Le pasa? Dice, uy, no, pero donde yo haga eso, mi esposa me mata. Luego no me habla, luego hasta me deja mi esposa. Entonces usted se queda ahí como que, mejor no. Y como líder en la iglesia pasa muchas veces, ¿no? Que usted va a tomar una decisión, y usted se pone a pensar, pero donde yo haga eso, a fulano y a fulano no le va a gustar. Y ahí es donde uno se acuerda que no debe temer a la gente. Las decisiones que benefician a la mayoría se toman, así no le gusten a algunos. No se arriesgue. Hace poco pasó, ¿no? Que había una persona aquí que cometió un error bien grave, y entonces yo le seguí un proceso y lo puse en disciplina hace unos años. Y le dije, maestro, donde usted vuelva a hacer eso, yo lo expulso de la iglesia porque lo expulso yo. Lo saco. Y no crea que yo dije eso, pero por dentro me achachí. Porque dije, ¿cómo hago eso? Sí, o sea, ¿qué van a decir los hermanos? Pero yo lo dije, y seguro, yo pensé que no iba a tener que hacerlo. Cuando pasó, volvió a hacerlo. Y yo dije, esto puede ser un problema. Pero yo lo dije. Y si no lo hago, quedó peor. Y me tocó expulsarlo. De hecho, es la primera vez que pasa aquí en la iglesia. No es que no, tranquilo, no es que aquí estemos expulsando gente a toda hora, ¿no? No, que eso no es que tal. No, eso tiene que ser un proceso y ya una cosa que uno vea que la comunidad está en peligro, ¿sí? Y que hay un real peligro ahí. Que eso que esa persona hace puede afectar gravemente a la comunidad. Entonces ya uno le toca. Y esa decisión no es fácil. ¿Usted cree que es sencillo eso? Esa decisión no es fácil. Pero toca hacerlo. Porque hay que hacer respetar la iglesia. Y hay que cuidar a los demás. Pero a veces uno no toma decisiones porque tiene que miedo. Ay, ¿qué va a decir fulano? Ay, ¿qué pasará? ¿Será que se va? ¿Y si se va de la iglesia? Y uno enseguida se acuerda, ese es el costo de ser líder, la decisión. Uno debe tomar decisiones y la mayoría de decisiones le gustan a algunos y a otros no. Pero igual hay que tomarlas. Ah, que es que a mí no me gusta que... Hermano, usted tiene dos opciones. O se sujeta a la autoridad que Dios le dio. O pues usted mira a ver qué hace con su vida. Pero usted no puede venir aquí a hacer la suya. Porque aquí hay autoridades. ¿Sí me van a entender, hermanos? Tranquilo, aquí no es que seamos Hitler, no, tampoco. No estoy diciendo, uy, esto aquí es como el ejército, hermano. No, tranquilo, tampoco, ¿sí? Pero es que hay momentos donde toca, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo me gustó cuando leí eso? No tendréis temor de ninguno. ¿Qué es que no me gusta y me voy? ¿Qué es que a mí no me parece y entonces me voy a ir? Tú eras. ¿Sí? Bueno, no hay que tener temor de ninguno. El otro principio, que sería el ¿qué? El quinto, es que la razón por la que no debemos tener temor al tomar decisiones es porque Dios nos respalda. ¿Ve? Ahí sigue diciendo, no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios, dice ahí. Eso que el juicio es de Dios quiere decir algo como que la decisión que tomes es la decisión de Dios, o algo así como que Dios respalda lo que tú decidas. Amén. Eso le está diciendo Moisés a los líderes. Tranquilo, Dios va a respaldar lo que ustedes decidan. No le tengan miedo a nadie. Eso es otro, ¿no? Líderes, las decisiones que tomamos en Cristo, en el Señor, guiados por la palabra de Dios, son respaldadas por Dios. Papás, hombres, varones, recuerden que ustedes son cabeza y Dios respalda la cabeza del hogar. ¿No? Amén, hermanos. Amén. Y cuando le toque mediar en alguna situación con alguien, piense, Dios me está respaldando. Dios me va a ayudar a solucionar. Me va a ayudar a hacer la paz entre estas personas aquí. Y por último, hay que conocer la limitación. Porque Él les dice, ya para terminar, y la causa que os resulte difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Hay que conocer sus limitaciones. Los líderes tienen que conocer su límite. Hay decisiones que solo corresponden al pastor. Hay decisiones y hay problemas entre hermanos que los debe tratar el pastor. Hay otros que los pueden tratar ellos. Ah, que la hermana le jaló el pelo a la otra y que... hermana, hágale usted, sí. No me traiga aquí esas niñadas que le jaló el pelo a la otra que le dijo, y no sé qué, trátelo usted, sí, téngala una. Ah, pero es que el hermano está haciendo esto, está, y eso es grave. Padre. Ah, venga para acá. Dígale que venga. Y yo trato esa situación. ¿Sí? Amén. Hay que conocer su límite. Hay cosas en los hogares que requieren de la asesoría de otro. Algo que supera el papá y a la mamá. O sea, yo ya no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Pues busque ayuda. Hay que conocer su límite. Amén. Hay problemas que a usted le queda grande solucionar. Pues tiene que entender que hay un límite. Y cuando usted llega a su límite, diga, auxilio. Help me, help me, help me. Socorro, ayúdame. Y pide ayuda. ¿Cierto? Amén. Yo muchas veces le he dicho, ¿cierto? Que el pastor de la iglesia no tiene que andar en la casa de todos los hermanos. De más que si quisiera, no puede. Porque eso es una labor titánica. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que el pastor de la iglesia no deba atender personas de la iglesia. ¿Cierto? Ya yo semanalmente estoy atendiendo personas que vienen, me comentan, me dicen, cosas así, ¿sí? Porque yo considero que debo hablar con ellos, yo, y no dejarle eso a nadie. Porque cada uno tiene que conocer ¿qué? Su límite. Bien. ¿Las anotó? Téngalas ahí. Así se lidera, hermanos. Así se maneja una casa. Y así, teniendo en cuenta esas cosas, se hace de pacificador cuando se requiere. Entonces, ya para terminar, ¿qué vimos? que la obra no se puede hacer solo. El pobre Moisés no podía. Él mismo dijo, yo no puedo solo. ¿Qué decir el pastor? Yo no puedo solo. ¿Qué más? Sigue ahí. Se necesita un equipo. Entonces Moisés dijo, no, proveanme un equipo, ayúdenme y proveanme un equipo. Y es lo que el pastor anda en esa tarea constantemente, en proveerse de un equipo. Y el equipo debería ser toda la iglesia, y no 70 u 80 nomás, sino toda la iglesia debería ser el equipo. ¿Y qué vimos por último? Que ese pastor o ese líder, bueno, digamos principal, ¿sí? Pues, digámoslo así, y ese equipo existe para solucionar. No estamos aquí para hacer un problema, ni para generar más problemas. Estamos aquí para hacer solución y para solucionar las situaciones que se presentan en la iglesia. Sea aquí, sea usted como padre de familia, también le sirve, o como mediador en algún conflicto, a usted le sirve esto. Amén. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos esta noche. Te damos gracias por tu palabra a ti. Quiero pedirte que tú te glorifiques, que tú bendigas, Señor, a los hermanos que hoy vinieron a este lugar a aprender tu palabra y a recibir una guía para sus vidas cotidianas, Señor. Yo te pido, por favor, que lo que hoy hemos estudiado aquí, lo que se ha dicho aquí, les ayude, Padre Santo, les ayude. El día de mañana, la semana que viene, cuando los desafíos se presenten, ellos puedan recordar esta palabra y tener una guía, Padre, sobre la cual guiar, llevarse, Padre. Gracias. Dios mío, muchas gracias te damos por esta noche. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano.